o prometido es deuda, nos vamos para a Río o Ceballos, charlamos con Nahuel Moreno, responsable de la cartera de cultura ahí de la linda localidad de Río o Ceballos. Hace rato teníamos ganas de charlar con él, porque la verdad que se viene moviendo de todas las ciudades del corredor de Sierra Chica. Hay varias, pero bueno, lo de Río ha apostado a la cultura, a un montón de eventos, y también van a charlar con él. Nahuel, antes que nada, agradecerte por charlar un ratito con nosotros. Buen viernes, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen viernes para usted, para toda la audiencia. La verdad es que sí, venimos con una temporada bastante grande y hermosa en lo que es el nivel artístico acá de nuestra localidad, trabajando fuerte con nuestros artistas locales y de la zona que nos están visitando a lo largo de la semana, las diferentes propuestas que estamos llevando a cabo. Che, Nahuel, ¿cómo fue? Asumieron hace poco, digamos, y dentro de una conjuntura al menos compleja, digamos, a nivel nacional, y los municipios no son ajenos a eso. ¿Cómo fue charlar con Ezequiel Lemos, empezar a armar la temporada, decir, che, bueno, apostemos, le busquemos la vuelta para armar una temporada? Bueno, el armado de la temporada viene de la mano de una planificación desde hace mucho tiempo. No fue en diciembre, sino anteriormente, a donde hemos trabajado no solamente que nos íbamos a estar en la parte pública, sino también con el privado, que nos ha estado acompañando también en las diversas propuestas que hemos llevado a cabo en nuestra ciudad, como la apertura de temporada, el cierre de año. En una primera instancia, el trabajo a nuestros artistas locales es muy importante para nosotros poder llevar a cabo ese vínculo que mucho tiempo no ha estado en nuestra ciudad. Así que bueno, poder abrazarlos, acompañarlos, eso es una decisión política de Ezequiel, mía, desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte y Recreación, que está a la cabeza Sebastián Medina. Así que bueno, la planificación se basó un poco desde esa forma. Y es Nahuel, y te lo preguntaba justamente por eso, pero vos recién lo decías, es una decisión política. Vos sabés, hace un par de días charlamos con gente de Unquillo y nos decía, bueno, los carnavales nunca estuvieron en duda, sí, buscándole la vuelta con otro formato, tratando de adornarse. Bueno, ustedes también la temporada la planificaron y la llevaron adelante, porque hay una decisión política de hacerlo. Te lo pregunto, porque por ahí ya ha pasado en otros municipios de la provincia, y donde la fácil con esta coyuntura era guardarse, probablemente nadie le hubiese dicho nada y demás, uh-huh. Pero sin embargo han tenido la decisión política de apostar. Sí, así es. Hay una decisión de apostar porque es un patrimonio cultural de nuestra ciudad, que no tenemos que dejar caer. Entonces, bueno, desde ahí viene la planificación también de las distintas propuestas que venimos realizando. Tenemos el ciclo Mintura, que es un ciclo que junta la música latinoamericana, el tango, el jazz. Hemos tenido Noche de Blues. Se viene el evento Protagonista, que es un evento de artistas jóvenes de nuestra localidad, a donde va a ser el próximo 28, en las instalaciones del anfiteatro, que va a estar Henry García, va a estar Juan Trost, Priscila, que son artistas locales y jóvenes también, que estamos buscando eso, que los jóvenes puedan desarrollarse en el ámbito cultural y nosotros brindándoles el espacio. Tenemos el Festival Serrano esta noche, a donde vamos a tener la visita de Nati Pastoruti, Pastores Daiba, Chévere, va a haber otra edición más el próximo viernes también, va a estar saliendo ya con artistas de la zona también, que bueno, que van a estar acompañándonos en lo que es la grisa de enero, de lo que se viene. Bien, Nahuel, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Nahuel? Eric te saluda. Bien, venimos bien, muy bien. Bien, Nahuel, una consulta. Entendiendo que cultura y turismo, si bien son áreas que tienen claramente como sus ámbitos, por ahí es como medio difícil desmarcarlas, ¿no? Sobre todo en este tipo de políticas que has estado repasando ahora. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes ambas áreas, pero principalmente desde la tuya, la respuesta de la ciudadanía, entendiendo que las propuestas no son solamente para los locales, sino también para los turistas que llegan a la ciudad? Sí, así es. El trabajo es arduo y hemos trabajado muy bien desde la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura, junto a Marcelo Tonedo, el director. Las propuestas se hacen por y para los ciudadanos de Río Ceballos y los turistas. Y hay una recepción muy buena en cada evento que hacemos y en cada propuesta que tenemos en nuestra ciudad. Nosotros tenemos eventos en los diferentes ámbitos de la localidad y tenemos el agrado y la suerte de poder recibir mucha gente en las diferentes actividades. Nahuel, bueno, enero cargadísimo, me imagino que febrero ya lo vamos también a charlar más adelante, pero viene más o menos de la mano también. Viene de la mano también, febrero va a ser un gran mes también para nosotros, desde lo deportivo, lo turístico y cultural. Venimos trabajando en una ardua carpeta de actividades para lo que será este mes. Vamos a tener carnavales, vamos a cerrar carnavales con Sergio Galleguillo, el Festival de la Chaca. El día 21 de febrero tenemos el Río de Portés en su tercera edición también. Así que bueno, una agenda muy cargadita para nuestra localidad en lo que será el mes de febrero. Y por supuesto seguimos planificando ya lo que va a ser el año con las diferentes actividades que se llevan a cabo desde la dirección. Che, Nahuel, ¿cómo es fusionar la parte pública con el sector privado? ¿Está piola? Bueno, claramente se puede porque lo están haciendo. Sí, se puede y es una decisión también que han tomado tanto el sector privado como el público de poder trabajar en conjunto para poder llevar adelante este trabajo, ¿no? Esta unión entre los dos ámbitos que es necesario porque no es ni para uno ni para los otros, sino que es para los vecinos de nuestra ciudad y quienes vienen a visitarnos. El resultado se ve en los eventos y en la convocatoria. Sí, claramente se ve el resultado y nosotros celebramos que se haga esta temporada, porque como decís vos, Nahuel, también le da valor a los artistas, no solamente de la ciudad, sino también a nivel regional. La cultura va mucho más allá del evento particular que se hace en una noche. Felicitaciones por todo eso, Nahuel. No te vamos a pedir la grilla completa, la tenemos acá, ahí la vamos a repasar también en las redes, pero queríamos charlar un poquito con vos de cómo se había concebido esta linda temporada que están teniendo. Muchísimas gracias a ustedes por el rato que me dieron y de poder dialogar con ustedes. Creo que es importante poder visibilizar los trabajos que venimos realizando porque es, como digo, por y para los vecinos y los turistas que llegan a nuestra localidad. La sabemos seguramente en febrero, Nahuel, gracias. Muchísimas gracias. Hasta ahí la palabra, Eric, de Nahuel Moreno, director de Cultura de Río Ceballos, que